22. Cristo y vida. Amigo mío, comprendiendo la importancia del Evangelio en la siembra espírita, usted pregunta, ya que los amigos espirituales no creen en la salvación por la fe, sino por las obras, sin las cuales la fe se revestiría casi de ningún valor. Díganos, hermano décimo, sin muchas palabras, ¿qué significa la influencia de Jesús en el mundo? Antes que nada, queremos afirmar que el Cristo de Dios, desde cualquier ángulo que sea visto, es y será siempre el excelso modelo de la humanidad. Pero, poco a poco, el hombre comprenderá que, si necesitamos de Jesús sentido y creído, no podemos dispensar de Jesús comprendido y aplicado. Y ya que usted nos pide una síntesis, le daré una serie de definiciones del Señor en la experiencia terrestre, recogida por nosotros en una clase rápida de un instructor de la espiritualidad mayor. Cristo en la existencia caridad. Cristo en el hogar armonía. Cristo en el templo discernimiento. Cristo en la escuela educación. Cristo en la palabra dulzura. Cristo en la justicia misericordia. Cristo en la inteligencia provecho. Cristo en el estudio orientación. Cristo en el sexo responsabilidad. Cristo en el trabajo eficiencia. Cristo en la profesión idoneidad. Cristo en la alegría continencia. Cristo en el dolor resignación. Cristo en las relaciones solidaridad. Cristo en la obligación diligencia. Cristo en el cansancio restablecimiento. Cristo en el reposo disciplina. Cristo en el compromiso lealtad. Cristo en el tiempo servicio. Cristo en la muerte vida eterna. Aquí están los resultados de la presencia de Jesús en apenas algunos aspectos de nuestros movimientos en la tierra. Usted, con todo, probablemente volverá a la carga, indagando si nosotros, espíritas desencarnados y encarnados, ya alcanzamos semejantes ecuaciones. Y anticipo la respuesta, informando a usted que Jesús en nuestra debilidad es luz de esperanza y, por eso mismo, confiando en él el Maestro y Señor, estamos seguros de que, un día, todos nosotros haremos del Evangelio lo que debemos hacer.